Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Guillermo Flores, bienvenidos al capítulo 17 de este taller en línea sobre fotografía digital. Bueno, pues bienvenidos al capítulo 17 de fotografía digital arroba memoflores.com. Para las personas que nos escuchan por primera vez, bueno, bienvenidos. Este es un podcast que habla de todo lo relacionado a la fotografía digital, cámaras digitales, cámaras DSLRs, iluminación, bueno, técnicas, tips sobre software, hardware. Y antes de empezar, quiero agradecer el capítulo pasado se me fueron por ahí los nombres, gracias a Numael y a Heartlink, que son los aliases de las personas que por ahí me ayudaron con el review en el iTunes. Entonces, este capítulo 17 vamos a hablar sobre el Apple Aperture, este software que tiene Apple para manejar nuestras imágenes digitales. Me parece importante hacer una pequeña reseña porque, bueno, algunas personas por ahí tienen la inquietud de cómo funciona, me lo han preguntado, entonces, pues para los que no han tenido la oportunidad de verlo, pues quiero destacar sobre todo las cuestiones más importantes y sobre todo decir cómo lo uso yo, en qué situaciones lo uso yo y compararlo también un poquito con el Adobe Bridge y con el Adobe Photoshop. Entonces, bueno, este Aperture, para empezar, bueno, vamos a decir el precio. Cuesta $299. Acaba de bajar. Bueno, tiene relativamente poco tiempo que bajó de precio. Y nos sirve básicamente para organizar y para hacer ajustes de color de una manera general y a grupos de fotos. La verdad es que no tiene herramientas muy buenas para retoque, no es competencia del Photoshop, para nada, es más, sería más bien una competencia para el Adobe Bridge. Y bueno, les voy a decir como a grandes rasgos cuáles son las peculiaridades de este programa. Para empezar, tenemos un panel para importar nuestras fotografías a lo que se le llama la librería del Aperture. Lo que hace el Aperture para manejar las imágenes es las importa a una carpeta que nosotros asignamos en nuestro disco duro. Importa todas las imágenes y, bueno, de ahí las trabaja, les hace todos los ajustes. Entonces, cuando nosotros queremos importar algunas fotografías, lo primero que, ya sea desde nuestra cámara digital o desde nuestra tarjeta, lo primero que nos pregunta desde el momento de importarlas, tenemos la opción de cambiarle el nombre a nuestras imágenes. Esto es una ventaja que se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos importar nuestras imágenes ya con en lugar de que sea el simple número que nos pone, que nuestra cámara digital nos asigna las fotografías. Bueno, aquí en el Aperture, a la hora de importar las fotos, tenemos la opción de asignarle un nombre específico a cada foto, puede ser con un número de serie también, ¿no? podemos también, desde que estamos importando las fotos, podemos añadirle palabras claves o keywords. Y esto también es práctico porque, bueno, nos puede ahorrar un poquito de trabajo, ¿no? Desde el momento que estamos importando, podemos asignarle palabras como, no sé, el nombre de la modelo, la locación, en fin, algunas palabras clave que nos ayuden a mantener organizadas nuestras fotografías. Podemos ponerle también el crédito, nuestra marca de derechos reservados, etcétera. Entonces, bueno, esto es para importar las fotos. También tenemos la opción de que nos agrupe nuestras fotos. Esto, el Aperture trabaja mucho con esto, se llama Stack Images, que sería como agrupar las imágenes, y cuando importamos nuestras fotos le podemos decir al Aperture que lo haga de forma automática, que todas las fotos que estén tomadas dentro de un rango de tiempo de 15 segundos, de 30 segundos, hasta de un minuto, que no las agrupe. Entonces, bueno, esto es práctico, pero la verdad no, pues no lo utilizo mucho yo. Entonces, una vez que importamos nuestras fotos, como les decía, Aperture las importa a una carpeta especial, a un proyecto. La Aperture se maneja por proyectos. Nosotros obviamente le ponemos el nombre a nuestro proyecto y nos aparecen nuestras imágenes. Tenemos la opción de trabajar con versiones de las fotografías, de siempre mantener nuestra fotografía original, y podemos, por ejemplo, a una foto, tenemos la foto original a color, le podemos hacer nuestros ajustes también en color, pero bueno, ya bien balanceado el histograma, y por ejemplo pudiéramos hacer esa misma foto en blanco y negro o en sepia, y podemos mantener siempre nuestras cuatro fotografías y verlas como versiones y compararlas rápidamente. Entonces, esta es una gran ventaja que tiene el Aperture, que nunca vamos a perder nuestra fotografía original. Siempre todos los ajustes que hacemos son ajustes a los parámetros que el Aperture transcribe en una foto ya editada, ¿no? Pero bueno, la foto original se queda intacta. Entonces, la manera, los parámetros que maneja aquí el Aperture son, bueno, lo más importante que me parece, tiene un panel principal que viene exposición, saturación, brillo, contraste, tinte, son los principales. Y viene también un panel de balance de blancos y un panel de niveles. Obviamente aquí también tenemos varias opciones de por ejemplo de detalle, de editar el detalle de las fotografías, el famoso sharpness. Tenemos también para corregir el ojo rojo, que bueno, esto me parece pues algo como para una herramienta para principiantes de alguna manera. Tiene una herramienta de retoque que podría ser muy parecida al clonador del Photoshop. No es una, aquí en el Aperture no es una herramienta muy buena, incluso la encuentro bastante difícil de utilizar. ¿O será que estoy muy acostumbrado al Photoshop? Tal vez. Tiene, bueno, para enderezar fotografías, para reencuadrarlas o cortar las fotos. Tiene, como les digo, para ajustar la exposición, niveles. Tiene otra ventana, otro panel que en el que podemos se llama Highlights and Shadows. Es una también el Photoshop tiene esta esta opción para editar las fotografías. En Photoshop me parece más útil que aquí. Aquí la encuentro un poquito más, no sé, los resultados como que son más inesperados. En Photoshop siento que son más exactos y mejores los resultados. Tiene el Aperture también un mezclador monocromático en el que este, bueno, lo encuentro útil para hacer las fotografías a blanco y negro. Sí lo encuentro práctico para esto. Luego tiene un para hacer el color monocromático también. Esto nos puede funcionar también para blanco y negro, pero para hacer las fotos también sepia, por ejemplo, ¿no? Aparte de que tiene un panel especializado en hacer fotos sepia, tiene reductor de ruido. Bueno, y son básicamente las opciones de edición que tiene el Aperture. Ahora, ¿cuándo utilizo yo el Aperture? La verdad es que así digo, en conclusión, sin tirarles tanto rollo, como decimos aquí en México, en conclusión, yo encuentro que el Aperture es muy práctico para editar colores en nuestras fotografías que tomamos en formato JPG. Cuando por alguna razón tengo que tirar las fotos en este formato, ya saben que yo prefiero mil veces utilizar el formato RAW. Pero cuando por alguna situación tengo que tomar mis fotos en JPG, definitivamente el Aperture es una muy buena opción para poder editar estas fotografías. Por ejemplo, en una sesión de fotos de una modelo, que un portafolio para una modelo que normalmente le tomo, no sé, tal vez 120, 150 o hasta 200 fotos, todas JPG, en estos casos sí tomo fotografías JPG. A veces, no sé, la temperatura de luz no la puedo ajustar correctamente en la cámara, o ya cuando la veo en pantalla no me dio el resultado que esperaba, etcétera. Entonces, en estos casos, normalmente, no sé, manejo unas 6 situaciones de luz diferentes situaciones de luz. Entonces, lo que hago es hacer una fotografía con una situación de luz, ajustar mis balances de blancos, mi exposición y todo, y una vez que hago esto, aplico los cambios a todas las demás fotografías. Y esto, bueno, es una manera muy práctica para trabajar y ajustar los colores a nuestras fotografías JPG. Ahora, comparando los ajustes que hace el Aperture con los que podemos hacer en Photoshop, definitivamente es más práctico utilizar el Aperture, pero sigue siendo muy lento, es muy tardado, y por ejemplo, comparándolo con el Adobe Bridge, cuando corregimos colores con fotografía RAW, que las fotografías RAW ustedes saben que son mucho más pesados, los archivos, entonces siento que el Aperture es incluso más lento que el Adobe Bridge. Entonces, y eso trabajando con imágenes JPG, ¿no? Entonces, aquí hay que aclarar algo. Yo tengo una computadora, una iMac, es la última, no, perdón, es una un modelo anterior a la que salió con la cámara, con el front row. Bueno, es una iMac a 2 GHz, una G5 a 2 GHz, y tengo 1.5 GB de RAM. Entonces, digo, es una máquina pues nueva, tengo, no sé, 4 o 6 meses con ella. Es una máquina nueva y pues tiene suficiente RAM, pero aún así encuentro un poquito lento al aperture. Les menciono esto de la computadora que yo tengo, porque ahorita, bueno, los fotógrafos estamos viviendo una etapa un poquito incómoda, una etapa de transición, en donde las personas que utilizamos Macintosh, las personas que utilizamos computadoras Apple, pues tenemos obviamente el Adobe CS, el CS2 lo podemos utilizar a la perfección. Pero por ejemplo estos programas nuevos como el Aperture, siento que fueron hechos también pensando en que Apple iba a hacer esta transición a las computadoras Intel, a los nuevos procesadores Intel. Entonces, definitivamente si tienen una computadora con un procesador Intel, sí creo que la velocidad del Aperture sea mucho mejor, porque bueno, esta aplicación ya es universal y corre mucho mejor en una computadora Macintosh con procesador Intel. Entonces, lamentablemente para aquellas personas que no tienen, perdón, que tienen una computadora con procesador Intel, a ellos sí les está costando un poquito de trabajo. He platicado con algunas personas que han tenido problemas porque corren muy muy lento los programas, tienen muchos errores, en fin, tienen que reinstalar el software periódicamente. Entonces, bueno, para aquellas personas que están utilizando una computadora con una computadora Macintosh con un procesador Intel, entonces sí les recomendaría el Aperture. Y bueno, pues qué más les puedo contar del Aperture. Bueno, tiene algo que a mí también me gusta mucho, es la ventaja, la oportunidad que nos da con nuestro grupo de fotografía, que puede ser retocado, editado, etcétera. Nos da la opción de hacer páginas web, nos da la oportunidad de hacerlos pues prácticamente con unos cuantos clics. Nos arma nuestra página y es muy sencillo de indicarle el tamaño de las fotos de una manera muy rápida, el tamaño de fotos que queremos que aparezcan por página. Nos da también la oportunidad de poner información sobre nuestras fotografías. Me refiero a pues la información de con qué velocidad, con qué diafragma, etcétera, ¿no? Esto me parece práctico, me parece muy útil cuando tenemos que hacer una página ahí a la carrera. Esto también lo hace el Photoshop. Podemos hacer una página web muy rápidamente con el Photoshop, pero la verdad es que los diseños predefinidos que tenemos en el Adobe Photoshop, la verdad me parecen muy feos, muy sencillos. Por ahí yo utilizo algunos, sobre todo para las fotos de mi blog. Utilizo una galería flash que tiene el Adobe, la tiene por default, pero no sé, estas me parece que los diseños de Aperture son un poquito más pues más agradables, más bonitos, más minimalistas, no sé, un poquito más como al estilo de Apple. Entonces esta es una de las cosas también que me gusta del Aperture. Podemos hacer también libros. Si queremos hacer por ejemplo, algún álbum de fotografías, lo podemos hacer también de una manera relativamente fácil, sobre todo si utilizamos la opción de llenar automáticamente nuestro libro. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, esto es lo que es Aperture. Como les digo, en conclusión, dependiendo qué máquina tengan, qué procesador tenga su máquina, pues bueno, es la para que valoren qué software les conviene más utilizar. Esto, bueno, es relativamente en un periodo de tiempo hasta la primavera del 2007. Vamos a vivir este periodo de transición. ¿Y qué va a pasar en la primavera del 2007? Bueno, que Adobe va a sacar su versión 3 de la suite creativa. Y esperemos que Adobe incluya alguna de estas funciones que bueno, a mí me gustan mucho en el Aperture, la opción de editar fotografías JPG, la opción de editar grandes grupos de fotografías, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue el capítulo 17. Pues los invito otra vez a los foros, a las personas que nos escuchan por primera vez. Hay un foro. En la dirección es www.memoflores.com / foro. Y ahí, pues es un lugar en donde estamos participando. Diferentes podescuchas participamos cuando nos surge por ahí alguna pregunta, cuando queremos, no sé, alguna noticia, compartir alguna noticia, información, etcétera. Entonces pueden participar ahí en los foros. Pueden compartir también sus fotos. No he visto muchas fotos de la gente, nomás por ahí me parece que hay dos o tres links a fotografías. Me gustaría que compartieran más sus fotografías. Y pues en un plan sano, criticarlas y bueno, que de alguna manera que todos podamos aprender con retroalimentación. Entonces, bueno, pues me despido. Esto fue el capítulo 17, capítulo mundialista. Todo este mes va a ser de mundial. Entonces, nos vemos la próxima. Gracias por escucharme. Me despido. Bye.